sé que te vas, pero te quiero explicar. En el momento en que te vi, mi corazón volvió a vivir, vivir. Nueva, nueva página. Ya me voy con mi dolor, ya me voy. Me siento tan mal, ya no puedo ni dormir, si solo vivo pensando en ti.